sueño que soñé, me alejo de la ciudad y para el campo cantaré con voz del litoral. Allá la aurora sale, el sol se va a esconder en el trigal y en el medio su rugir arriando un gaucho va. Si ese argentino sentiré, gaucho será la fibra del color y mi cantar. Cantemos todos así, con la canción que encierra una gaucha tradición. Con esta samba bailaré y con un gato bien volteado y pa'l corriente cantaré con voz del litoral. Allá la aurora sale, el sol se va a esconder en el trigal y en el medio surro gira arriando un gaucho va. Si es argentino sentir, gaucho será la fibra del color y mi cantar. Cantemos todos así, con la canción que encierra una gaucha tradición. Golpita de Entre Río, que trajo Don Recoy, anima la paisanada a todas partes que voy.